Ahora me tiro Sí, cosas. corazonzote, quédate tranquilo que yo voy a estar al lado tuyo todo el tiempo en la ceremonia. Todo el tiempo. Olvídate. Vos tenés que hacer tu trabajo interno y es donde yo no me puedo meter, pero por fuera yo voy a estar sosteniéndote todo el tiempo. Eso quédate re tranquilo. Así que ese es mi lugar ahí.